Tati pa' todo el mundo. Acá regresa Tati rapeando en esta base, haciéndolo como siempre con clase. Porque me subestimaron y ahora se quedaron en trance. Porque se confiaron y ahora tengo el balance. Porque muchos me dijeron que no iba a poder, hasta me humillaron pero no me van a joder. Porque no soy MC y te quiero entretener, porque yo lo sé, no me vas a detener. Es el Tati rapeando sentimientos, es el Tati rapeando en el momento, es el Tati llenas dolor y sufrimiento. No acepto imitaciones porque son únicas mis canciones, porque provocan muchas sensaciones y descolocan sus corazones. Porque canto para soñadores, realidades mientras tanto sigo soñando, es lo que provoca mi inspiración. Y sigo cantando, por eso esta oración no es por la fama, es por pasión. Y es por mi dama, por mi corazón. Es el Tati, es el Tati, es el Tati, es el Tati. Pero qué boludo. Porque tu rima te la meto por el culo. Y escúchame, men, mi rap será una mierda, pero suena bien. El tuyo no concuerda, no te hagas el MC. Y recuerda, esto es para ti, que te quede en la memoria. Haré rap sin fin. Es el Tati.